Makes Me Wonder de Maroon 5 sonando en las mañanas en la X. Pregunta del día. Tenemos. ¿Cuál fue la última película que compró en formato físico y tú has llegado a tu recuerdo? Sí, claro, porque lo primero en que pensé fue en películas, pero lo último que compré fue la temporada 1 y 2 de Game of Thrones. Ah, bueno, en formato físico. Formato físico, okay. Con una caja de lujo muy chévere. Cuando llegué a la serie, yo llegué tarde, sí. No, yo no la vi cuando en su salió, momento. Exacto, y dije, no, yo tengo que verla seguido, de chorro, maratonearla, y compré las dos primeras temporadas. La tercera la tengo también en físico, pero... Por el otro lado. El lado B. De la réplica. Exactamente, con subtítulos. Se dice réplicas. Exactamente, réplicas no exactas. Exacto. Bueno, entonces Jimmy dice, compré la trilogía del Señor de los Anillos y una que se llama Mentes Peligrosas, que tiene banda sonora Guns N' Paradise de Julio, gran película con Michelle Pfeiffer. Muy chévere. Es fantástica. También por acá Henry Ortiz dice, las últimas películas que compré en formato físico fueron The Cell. La protagonista es Jennifer López, no sé si tú te acuerdas, es como de ciencia ficción y hay mucha sangre, mucho rojo. No he visto. Y Snatch, oh uh-huh. Sí, muy bien. Dice, mientras estábamos en pandemia. Ah, claro, buen momento claro para comprar sí. Películas. Y William, El Origen. Sí, con precisamente. DiCaprio. Precisamente. Qué buena película es esa. Sí, buena película. Uf, es favorita de Nolan. ¿Ah, sí? Sí, de todas. El Origen es como, además, y lo hemos hablado varias veces, porque tiene muchas cosas de Paprika, que es una película en anime que viene de un libro. Ok. Fantástico. ¿Te acuerdas la escena del ascensor? Que sí. Flotan. Sí, sí, sí. Esa escena. Hay muchas cosas ahí maravillosas. Entonces, chévere. Él comparte la foto de El Origen. Qué buena película. Uh-huh. Por el lado de Instagram, @la_x_más_musica, Sevirich dice que la estrategia del caracol. Ok. La colombiana. Oye, sí. Lida Juice 93, Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte 2. Bien, bien. También dice Críos 202, muchas piratas y las conservé hasta hace poco, entre ellas Interstellar, Siempre a tu lado, uy, gran película y dura, y Rescate en la Antártida. Siempre a tu lado. La de Hachiko. Ah, la de Hachiko, tu película. Película claro para que llorar, sí. Llorar y llorar. Uy. Samón dice que no sé si aplique, pero la primera edición Blu-ray de los primeros 6 episodios de Star Wars. Claro, sí, claro que aplica, sí, aplica. Precisamente. Y tres personas, Titanic, Monina, Inmar y Laura, Titanic al tiempo. Ya pues. Esa sí no la veía venir, pero bueno, sí, ahí está. Buena película también, ahí está. Entonces, películas en físico que compraron, ¿cuál fue o la serie. Última? O series también. O series, si quieren también compartir. Mejor dicho, que esté en formato físico. Que usted las tenga, exactamente. Eso. Aquí está Chapel Run, esto se llama Good Look Babe. Treinta de la mañana, escuchan Mañanas X, ahí estaba The Blaze desde Francia con la canción Dreamer. En medio de todo lo que ha pasado políticamente hablando, pues una de las noticias importantes tiene que ver con la inteligencia artificial y con un nombre que seguro va a revolucionar y lo está haciendo. Sí. La inteligencia artificial, estoy hablando del chatbot DeepSeek. Tremendo. Es una inteligencia artificial desarrollada por China. Sí. Y la noticia que genera más noticias es que ha desplazado a ChatGPT de OpenAI, uh-huh, como la aplicación más descargada de la Apple Store. Sí. En estos momentos, cuando esto pasa, el mercado entra en pánico y las acciones de varias compañías conectadas con inteligencia artificial han caído y de manera brutal. Sí, es el caso, por ejemplo, de Nvidia, una empresa de tecnología que hace y fabrica chips, que está muy ligada con el entusiasmo de AI, por supuesto con ChatGPT. Y bueno, otras empresas tecnológicas como esta en los Estados Unidos, ayer, arrancando la semana, registraron caídas importantes en el mercado después de que esta empresa china generará preocupaciones sobre la competitividad en este campo y el liderazgo de los Estados Unidos en el sector. Por ejemplo, Nvidia cayó un 17.4%, provocando que perdiera su posición como la empresa más valiosa del mundo y reduciendo su valor de 3.5 billones de dólares a 2.91 billones de dólares, por debajo de Apple y Microsoft. Perdió alrededor de 580 mil millones de dólares solo ayer. Ah, en un día. Es terrible, cuánta plata. Y es que estuve mirando y DeepSeek es seria. Se dio a conocer a finales de diciembre. Le llevó a la aplicación solo casi un mes para ocupar este primer lugar. Ajá. No solamente Nvidia, Oracle también cayó. Okay, sí. Y hablan de esta revelación porque se construyó muy rápido a menor precio. Exactamente. Entonces costó 6 millones de dólares, se construyó en 2 meses, la estuvieron entrenando y hace de todo. Mientras que por el lado de ChatGPT, pues el Sam Altman decía que se estaba construyendo una cosa monumental, que iba a ser como el Dios y que esto generaría grandes costos y grandes tiempos. Y llega DeepSeek y es como, quite de ahí, quite de ahí. Es que es increíble. Yo ayer estaba leyendo, ojeando un poco lo que hace, y uno puede desde hacer un juego básico, pues, un Space Invader o la bolita que va con las dos tablitas, sí, muy básico, hasta tener interacciones en tiempo real y desarrollos en tiempo real a una velocidad mucho mayor que la que tiene, pues, ChatGPT y OpenAI. Es la competidora más grande que le puso ya el pie a ChatGPT y que puso a temblar la economía mundial. La va a probar. Ok. Porque con las inteligencias artificiales de Meta, por ejemplo, y ChatGPT, no me ha ido bien en temas de fechas. Es imprecisa, y ¿no? Son bien imprecisas. Vamos a ver cómo le va. Bueno, ese pruébale. Es como mi termómetro. A ver cómo le va. Y te cuento. ¿Te imaginas que sea exacto? No, exacto. Ahí sí, como te digo, como, hola, amiga. Claro, es que chinos, es decir, siempre han han mandado la parada, como se dice en estos temas, y siempre a un menor costo, mucho más rápido y a veces mucho mejor. Así que, pues vamos a ver qué pasa. Interesante. Tiembla Sam Altman. Aquí está Bleachers con Jack Antonoff y su canción Tiny Moves. ¿Tú sabías que a Will Smith le ofrecieron protagonizar The Matrix? No tenía ni idea. Y él dijo, no, yo mejor hago Wild Wild West. Qué nefasta película. Pues a mí no me gusta. No, y le fue mal. Y ha sido de las grandes fracasos. Pero así, porque él ha tenido pecado. Importantes películas. Sí, él es chévere. Sí, sí, sí, él es un gran actor. Fue uno de los dos grandes fiascos del cine comercial. Total. A final de la década de los 90, en lugar de Matrix. Mira, ¿será que se convirtió? ¿Cómo le habrá ido a Matrix si hubiera sido con él? Yo creo que bien, porque ¿sí? Él es un buen actor y de ficción lo ha hecho, pues mira. Entonces igual ya después de tanto tiempo y con el corazón sano, él estuvo compartiendo un video hace un tiempo que simulaba un poco lo de escoger las dos pepitas. Entonces mucha gente habló, ¿será que va a estar en esta nueva adaptación? Porque también se habla de una nueva entrega de Matrix, pero ya todo se ha dado a conocer. Igual en su momento Warner también había dicho que él no iba a estar en ningún proyecto con The Matrix. Y lo que anuncia es el nuevo lanzamiento de canción. ¿Va a lanzar la música? What's New. Bajo esta sombrillita vamos a tener una nueva canción que se llama Beautiful Scars. Ok, chévere. El jueves. Ah, ya, esta semana. Ya. Entonces ya compartió el video completo, ahí está, es obviamente manejando el humor, ajá, donde él viaja en el tiempo para enmendar su error. Ok, qué difícil. Finalmente decide tomarse las dos pastillas y este jueves sabremos más sobre esta canción. Chévere. Que pues es el regreso también a la música. Ay, espero que sea chévere, él hace cosas muy buenas. A mí me gusta también, sí, su lado musical. Y ha pasado por lugares muy difíciles desde esa cachetada. Sí, qué desafortunado ese momento. Que le quitó también, además que los efectos secundarios o colaterales fueron muy fuertes, porque me acuerdo mucho que para esa edición estaba Questlove, ganó en su momento y era para celebrar y no sí, pasó, claro. Porque toda la atención quedó en Will Smith, estuvo también en Soy Leyenda. Buena película. Esa película es fantástica. Es, yo creo que es mi favorita de él. ¿Cierto? Soy Leyenda. ¿Cierto? Y uno sí, la ve sí. Y la vuelve y la ve. Sí. Y vuelve y vuelve y la ve. Muy chévere. Entonces, bueno, vamos a tener música nueva de Will Smith este 2025. El jueves sale una nueva canción. Acá obviamente la estaremos compartiendo con ustedes. Claro que sí. Porque sí, Beautiful Scars. Ok, vamos a ver por qué lado se va. Echémoslo con esto del 97. Se llama Quieren Jiggy Quiet. Aquí están las hermanas Haim, la canción Want You Back, sonando en las mañanas en la X, 8:59 de la mañana. Y sí, hoy estamos hablando también de armonía, porque es algo que para mí es fundamental en esta vida. Y es bueno que lo digas, porque es algo en lo que también he pensado, y es que uno siempre tiene que buscar ese balance, ese equilibrio en la vida. Y si hay una marca en Colombia que entiende muy bien esta filosofía, es Kia con su EV5. Sí. Es una SUV 100% eléctrica que respira esa armonía de la que estamos hablando, porque además de generar cero emisiones contaminantes y cero ruido en su interior, tiene materiales reciclados como cuero vegano que reducen el impacto en el medio ambiente. Eso es muy chévere porque en serio uno ve la Kia EV5 y queda enamorado, flechado, tanto por su diseño interior como por su diseño exterior, que es muy chévere, tiene una presencia imponente, es elegante y además es sofisticada. Estoy seguro que atrapa a cualquiera. Pues te cuento, querido, que la Kia EV5 es uno de mis propósitos para este año. Te felicito. Ay, gracias. Ya me propuse dar el paso hacia una movilidad sostenible, y definitivamente esta SUV es la mejor opción para todos aquellos que también están pensando en subirse en una Kia EV5. Les cuento que su precio va desde 179.990.000 pesos con Wallbox incluido. Muy bien, pues vean, les recomiendo que no esperen más, así como Dayana, y hagan realidad ese sueño este año. Vayan a cualquier concesionario Kia del país o entren también a su página web kia.com.co y descubran por qué la Kia EV5 es el eléctrico del momento. Kia Movement That Inspires.